Y así llegamos al fin del recorrido de nuestra casa. Esperamos que lo hayan disfrutado y que haya sido de su agrado. A continuación, vamos a despedirnos con un juego. Un clásico de Mundo Arlequín.